Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro magazine de OID Radio Nacional en este día martes 17 de febrero del 2015. Saludamos de inmediato a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juanma, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí de martes, preparándonos ya con la programación que hemos preparado con nuestros compañeros de OID Radio Nacional, con toda nuestra redacción para este día martes, escuchar un poco de radio y esas secciones relacionadas con la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, ya en día martes. Qué bien, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y encantados, encantados de estar con todos los que nos escuchan a través de estas ondas, a través de internet, en cualquier parte del mundo. Esto a cualquiera que se lo cuentes, me refiero de familiares, de conocidos, que pues tengan una media de 70, 80 años, o incluso si yo se lo contase a mi abuela, que en paz descanse la pobre, pues se dirá, podría, hijo, eso es imposible, eso no puede ser, ¿no? A propósito, que la semana pasada celebrábamos el Día Mundial de la Radio y una de las reflexiones que se hacía es precisamente a esa resistencia, ¿no? Y a ese tema que es muy importante, los medios de comunicación, de ir cada vez perfeccionándose, como son las radioemisoras, y también actualizándose. Porque hablábamos, por ejemplo, y nosotros entregábamos la semana pasada los ejemplos de Raúl, de los VHS, hablábamos, sí, de los Compact Discs, de los Mini Discs también que se utilizaban, de los casetes que se utilizaban mucho en la radio, y todo eso ya quedó obsoleto, pero la radio ha ido evolucionando con los tiempo y afortunadamente tenemos radio para rato. Que te escuchen en todo el mundo es lo más chocante, ¿no? Para esas personas, porque, bueno, oye, que te escuchen en Madrid, en Talavera, pues puede a uno encajarle más, menos, ¿no? O se puede hacer a la idea. Pero que te escuchen en cualquier parte del mundo, allá en China, en Australia, que nos pillan muy lejos. Efectivamente, con esos cambios de horarios que estamos hablando de 6, 8 horas de diferencia horaria, pues no deja de ser un logro importante lo que ha conseguido la radio todos los años. Y nosotros también nos sentimos muy contentos que nuestros compañeros de las delegaciones de la OID también puedan compartir con nosotros esta mañana de radio hasta las 12:30. Pero como siempre, Raúl, entregamos la información meteorológica y, por supuesto, esos números premiados de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, porque en las últimas horas también ha caído un premio gordo importante de la OID. Ajá, perfecto. Bueno, pues vamos con el tiempo. Yo no sé cómo has dormido tú esta noche, pero han dado bastante aire, ¿eh? Sí, ha hecho un poquito de rasca, aun cuando la temperatura es grata, no tenemos tanto frío por las mañanas a primera hora, pero sí se ha dado lluvia para gran parte del país, y acá en Castilla-La Mancha seguramente a final de día, aun cuando ahora mismo miramos por nuestras ventanas acá de OID Radio Nacional y tenemos sol. No está, sí, completamente despejado, pero tenemos una nubosidad parcial, lo que indica que podríamos tener también lluvia en las próximas horas, porque es lo que indica al menos el informe meteorológico que yo he escuchado esta mañana a primera hora, pero tú tienes el informe ahí ya, Raúl, para este día martes. Sí, bueno, en Talavera puede que sí, ¿no? Pero si nos fijamos en el oeste, no parece que haya tanta probabilidad, ¿eh? Bueno, comenzamos con el norte, porque la temperatura máxima de hoy será de 10 grados, la mínima de 3, con la que se ha levantado posibilidad de precipitación del 10% solamente allá en el norte. El viento brisa moderada con esa dirección del viento norte. En el este, la máxima de hoy será de 12 grados, la mínima de 11, muy alta la temperatura, posibilidad de precipitación, eso sí, del 69,3%, el viento brisa moderada con esa dirección del viento norte-noreste. En el sur, la máxima de hoy será de 7 grados, allá en el sur, la mínima 4, posibilidad de precipitación del 75,82%, el viento brisa con esa dirección oeste. Y la máxima en el oeste de España será de 15 grados, la mínima de 6, con la que nos hemos levantado. Posibilidad de precipitación, Juanma, ojo al dato, 10% solamente, igual en Talavera, si hay más probabilidad. El viento brisa moderada fuerte y esa dirección del viento norte-noreste, es lo que viene a decir la previsión del tiempo para este día que estamos compartiendo con todos los oyentes de OID Radio Nacional, hoy martes 17 de febrero. ¿Cómo lo ves? Bueno, se ratifica una vez más que las previsiones meteorológicas no coinciden mucho con lo que uno puede escuchar en los medios de comunicación, tanto televisión, radio, primera hora, yo que me levanto escuchando radio, pues no coinciden mucho las predicciones, aun cuando hoy en día con todas estas tecnologías y con todos estos avances, pues se equivocan muy poco los meteorólogos. Sí, si vemos otra predicción, dice en Talavera de la Reina, el cielo cubierto, el sol no aparece y con valores de hasta 9 grados. Y vemos cómo luce el sol aquí, por ejemplo, en estos estudios de OID Radio Nacional, aquí en Torrehierro, en Talavera de la Reina, donde estamos situados. Bueno, hay para todos los gustos, depende de la página donde lo mires, donde lo busques, donde lo encuentres, en fin. Nosotros lo que sí buscamos es la suerte y por eso ahí está ese número premiado en el sorteo del Euroboleto. Ayer lunes 16 de febrero, este fue el número premiado, el 14.416, la serie número 23, 14416, la serie número 23, el número premiado en el sorteo del Euroboleto ayer lunes, insisto, 16 de febrero. Y recuerda que el que no compra, quien no colabora, pues obviamente no gana. Eso es así. A colaborar con nuestros compañeros que están ahí a pie de calle y el saludo también para ellos. Perfecto. Comenzamos, arrancamos también con la música, Juanma, después de la predicción y el número premiado. Vale. Venga, pues a ver si te suena esto, que dice así, ¿eh? ¿Te suena a ti New Radicals? Británicos, me parece, ¿no? Sí, señor. Disfrútalo. En efecto, decíamos que eran británicos y no, son estadounidenses. Esta banda de nuevos radicales, banda de rock de finales de los 90. Y ahí está Greg Alexander como líder, que escribió y produjo todas las canciones de la banda. Este fue uno de esos grandes éxitos, ¿eh? conjunto de canciones pop influidas por la música popular de los 70, incluyendo canciones de amor y críticas a las corporaciones, que por aquel entonces eso estaba también muy de moda, a través de la música criticar, ¿verdad, Juanma? Sí, yo te decía que eran británicos quizás por el estilo de música, ¿no? Por ese pop que estábamos escuchando al comienzo de la canción, porque son contemporáneos en todo caso a grandes bandas británicas como Blur, por ejemplo, como Oasis, que conversábamos recién, y Suede también, que fue una banda muy buena del año 90 que ha influenciado a muchas bandas. Tú escuchas a bandas, por ejemplo, de hoy en día como Franz Ferdinand, mm-hmm. y tienen absoluta... lo que es influencia de las bandas que te he nombrado, pero los New Radicals en definitiva son norteamericanos, que también hubo una corriente ahí importante en ese sentido, muy comercial por lo demás, pero que marcó un hito importante y que, reitero, ha influenciado mucho a las bandas de la actualidad o a esas bandas que nacieron en la década de los 90 en Estados Unidos y en Inglaterra. Hoy que hemos pinchado esta canción dentro del panorama internacional, ¿tú crees que vamos a tener dentro de esas píldoras musicales algo de influencia internacional? Sí, claro, siempre tratamos de combinar un poco lo que es el tema nacional e internacional. Esta mañana vamos a comenzar en un rato más, en nuestra primera sección musical de las 10:30, con una cantante canaria, con Rosana, que vendió una buena cantidad de millones de discos en su tiempo, en la buena época de Rosana. Te estoy hablando de los años que comprendieron entre el año 95 y el 2001. Ya posteriormente ella se ha dedicado más a la producción, ha sacado pocos álbumes, y hay un hecho curioso con ella, sí, con esta cantante canaria, con Rosana, que también es muy comprometida con acción social, ha hecho muchos vídeos, ha hecho álbumes especiales, comprometida con causas que dicen relación con discapacidad. Uh-huh. Hay por allí una historia muy bonita, a ver si un día te la comento, de una chica que Rosana se comprometió tanto que ella fue la cabeza y la impulsora de una actividad solidaria para una chica que necesitaba ayuda para una operación y había que trasladarla a Estados Unidos, y tomó las banderas Rosana y realizó y organizó ahí en su tierra, en Canarias, un festival solidario que fue todo un éxito, y esta chica pudo ir a operarse y afortunadamente hoy está con vida. Es una historia muy bonita, y nos gusta cuando estos artistas se comprometen a acciones solidarias, y Rosana es una de ellas. La historia de Rosana en la música, como vamos a escuchar en la biografía a las 10:30, te hago un adelanto nada más, Raúl. Uh-huh. Obviamente es que ella comenzó como productora musical, ella era productora, produjo álbumes de cantantes acá en España, incluso de Latinoamérica, y hasta que llegó alguien, lo típico, le dijo: ¿por qué no cantas tú tus propias canciones? Inténtalo. Lo intentó y fue un éxito, porque ha vendido más de 15 millones de álbumes. Imagínate. Fíjate que a mí esto me parece mentira, porque el otro día veía yo una modelo en televisión y decía el presentador: pero ¿cómo has llegado tú a desfilar, a ser una modelo de alto nivel? Y decía, ¿no?, un señor, yo iba por la calle y me paró. Claro. Esas cosas suceden. O sea, sí, sí, pasan. A mí me parece mentira, de verdad. O sea, no, pero suceden, ¿eh? ¿Sí? Suceden, sí, sí. Siempre hay que tener precaución, porque cuando se te acerca un extraño en la calle, obviamente hay que tener cuidado. Pero sí, esa historia, fíjate, uno las ve en las películas solamente. Claro. Pero sí suceden. Vale. Bueno, lo que va a suceder es que va a sonar Rosana, como bien decía, sí, Juanma, y dentro del deporte... Sí, pero antes, a las 11:30, te comento que a las 11:30 tenemos nuestra segunda parte de sección musical, que vamos a tener a U2. Uh-huh. Pero en nuestra radioemisora de Talavera, no muy acá. Bien. ¿Vale? Perfecto. Porque hoy aquí tenemos nuestro programa, aquí contamos todo, por lo cual nuestra segunda sección, que generalmente va a las 11:30, se suprime el día martes por ese programa, que es casi una hora de duración. Así es que te adelanto a ti y a los que quieran escuchar la radio Talavera, que U2, la banda irlandesa, que ha agregado ya el cuarto concierto consecutivo que se va a dar en Barcelona. En el mes de noviembre, ellos venían solamente dispuestos a dar un show, como mucho dos, y al final van a ser cuatro. Y pasado mañana jueves se van a vender por internet, que seguramente van a arrasar, porque en el Palacio, en el Sant Jordi, donde se van a realizar estos conciertos, y seguramente se van a vender muy rápido esas entradas para el cuarto concierto de U2. Son U2, Juanma, si es que U2, ¿a quién no enamora U2? Y ya no a lo mejor por la música de ahora, ¿no? La que podemos escuchar, que seguramente tocarán esos grandes clásicos, ¿no? Supongo. Me imagino, y esperemos. Yo tuve la posibilidad de ver hace 15 años a U2, y la verdad es que los clásicos siempre están presentes, porque estamos hablando de una banda que comenzó el año 1978, en la época del post-punk o el new wave de Inglaterra, ¿no? Mm. Cuando muere el punk, nace el new wave, y ahí nacieron bandas tan importantes como Duran Duran, entre otras, y U2 también tuvo en sus primeros comienzos mucha relación con el tema político. Bono, de hecho, su vocalista y principal compositor de las canciones de U2, hasta el día de hoy está muy comprometido con las causas sociales. Y en su, momento hubo un movimiento que se llamó Amnistía Internacional, que hablaba de las dictaduras en Latinoamérica, las dictaduras en África, y él organizaba eventos solidarios y también organizaba conciertos de música con la participación, y se involucraban también otros artistas. Y reitero lo mismo, es bueno destacar, aunque ahora no lo hagan, porque ahora ya son multimillonarios todos, es bueno destacar que en sus comienzos sí tuvieron esa actitud y ese compromiso con las causas sociales. Qué bueno, estoy por aquí echando un vistazo cuando hablas de U2, y no quiero decir, por supuesto, el reggaetón, como también dicen los chavales, que es lo que te gusta, el reggaetón, pero es que no me puedo resistir, y tengo que poner, tengo que intentar pinchar esto, a ver si puede salir, no sé si lo escuchamos, si no lo escuchamos, bueno, me gustaría escucharlo. Que seguramente lo vas a poner, ¿no? Hombre, este tema, Contigo o Sin Ti, Will I Have You, temazo. Bueno, pues es uno de los temas que ha preparado Juanma para esa píldora musical para los oyentes del 95.0, ¿eh? Efectivamente. Estamos ahí conectados a través del 95, a través de la radio de internet, a través de Oíd Nacional. Por lo tanto, pero tendremos ocasión de escuchar aquí esta canción en cualquier otro momento. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué podemos dar como anticipo a estos oyentes en cuanto a deporte. Juanma. Bueno, en cuanto a deporte, nuestro programa que comienza a las 12, Deportes al Día, vamos a escuchar siempre esos audios que podemos captar en la página web del Comité Paralímpico Español. Vamos a hablar de la natación, porque la natación ahora mismo está cumpliendo, como siempre, una labor muy importante. Y hubo un torneo, un campeonato nacional hace pocas semanas con una masiva participación en Valladolid. Y vamos a escuchar a los nadadores, a los instructores, a los profesores, organizadores, porque ya lo hemos repetido y lo hemos mencionado muchas veces en nuestros programas de hoy de Radio Nacional, que la natación como tema de rehabilitación, como terapia, es muy importante para temas de discapacidad, no solamente ya para el deporte adaptado, sino que para todos, y no solamente para las personas que tengan alguna discapacidad. Siempre se recomienda por parte de los médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, tecnólogos deportivos, la natación, el estar en contacto con el agua. El cuerpo lo agradece. Y hubo un campeonato muy masivo, muy importante en Valladolid hace un par de semanas atrás, específicamente en el mes de enero, finales de enero, por lo cual el éxito fue total. Además que España tiene una muy buena representación a nivel de selección paralímpica a propósito de esas Paralimpiadas de Río 2016, y hay una generación que viene golpeando la puerta, que quiere abrirse paso y que va a servir como recambio a los grandes nadadores españoles como Teresa Perales, como Xavi Torres, que son campeones paralímpicos y que obviamente por un tema de edad ellos ya han manifestado que ven muy improbable y ven muy difícil que puedan estar en las Paralimpiadas de Tokio, Japón, el año 2020. Así es que es importante escuchar a estos chicos cómo hablan de la proyección y de la ilusión que tienen por llegar a una paraolimpiada. También echaremos un vistazo a la actividad de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, y vamos a continuar también con esa historia y con ese resumen que hacemos de nuestra sección, donde vamos conociendo un poco más de la historia del deporte adaptado, de los conceptos que se deben utilizar para el deporte adaptado. Y yo lo comentaba con nuestra compañera Marina Muñoz en el programa de la semana pasada, el viernes, a propósito de esa charla de discapacidad y esos 10 consejos básicos legalmente hablando que entregó un juez y también un notario aquí en Talavera de la Reina a las familias, ¿no?, que acudieron a esa charla, en relación a que lamentablemente la ley comete algunos errores acá en España de definición y de terminología. Se habla de incapacidad, y cuando se habla de incapacidad, muchas veces lamentablemente eso te lleva a los jueces a tomar determinaciones que son negativas y que son malas en cierta medida, y que no juegan a favor de la gente que lucha por un tema de discapacidad, ¿no?, para poder conseguir sobre todo financiación económica para operaciones, para arreglar temas de lo que que son los testamentos, temas también relacionados con herencias. Uh-huh. Entonces, al aparecer legalmente en muchos de esos párrafos de las leyes acá en España el tema incapacidad, eso es un problema, porque obviamente si una persona está incapacitada, no está en su sano juicio como para determinar o como para firmar un documento. Entonces, él señalaba que se tiene que cambiar ese concepto de incapacidad, y que también se ha llevado mucho al tema del deporte, que es lo que estamos hablando. Y todos tenemos claro que no es incapacidad, es discapacidad, claro, o gente con capacidades distintas. Efectivamente. O sea, eso lo tenemos claro. Pero desafortunadamente también, y como vamos a leer hoy y vamos a escuchar en nuestra sección del deporte adaptado, ese concepto de incapacidad, y volviendo al tema, obviamente también perjudica a la hora de presentar proyectos a instituciones, a asociaciones que quieren buscar ese financiamiento, esa financiación, esos dineros por parte de los estamentos vinculados a la actividad deportiva y que dependen de un Estado, pero que no pueden, lamentablemente, porque te indica que al tener ese concepto o esa terminología de incapacidad, pues señalan los involucrados, bueno, al final esto es una contradicción, porque tú me estás diciendo que la gente quiere hacer deporte, pero están incapacitadas para hacer deporte. ¿Cómo hacen deporte? No sé si me entiendes más o menos la idea y el concepto que quiero entregar. Entonces, vamos a escuchar precisamente esa parte que nos habla de que, afortunadamente, tras la última convención de discapacidad que hubo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, hace un par de años atrás, ya los gobiernos están tomando un poco más de cartas en el asunto. Se va muy lento, pero por lo menos ya se va notando un poco de cambio. Así es que es interesante conocer la historia del deporte adaptado bajo ese concepto y esa terminología de incapacidad y no de discapacidad. Genial. Bueno, pues hay que saber diferenciar incapacidad, discapacidad. Ahí están esos términos, como bien dice el señor Sepúlveda. Nos vamos a quedar con los compañeros de la UID, Juanma. Así que, bueno, pues sí, señor, empezamos toca, para que hora estés con nosotros dentro de un ratito, dentro de ese micro espacio musical denominado Píldoras Musicales y todo el deporte a partir de las 12. Que sigas disfrutando de este martes y muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Raúl, y un saludo a todos los compañeros de la UID y a nuestros oyentes. Y nosotros, en efecto, vamos a ir buscando a esos compañeros de la UID, porque nos vamos hasta Granada para conocer un poquito más de cerca, para conocer un poquito mejor a Luisa López. Está con nosotros. Buenos días, soy Luisa López de Granada y llevo trabajando en UID 4 meses. Muy bien. Poquito tiempo, 4 meses trabajando en OIF, como bien dice Luisa, y le preguntamos qué es lo que más le gusta de la OIF concretamente. El trato con la gente. Siempre he tenido la suerte de no estar solamente entre papeles. Bueno, pues estar ahí encerrado entre papeles muchas veces frustra a más de uno, y el trato con la gente siempre es algo muy interesante, como bien dice Luisa. Además, nos interesamos por el lado más personal de cada uno de nuestros compañeros de la UID y le preguntamos por el estilo de música. ¿Qué música escuchas mientras trabajas, Luisa? Normalmente no suelo poner la música, pero me encanta la música pop. La música pop, bueno, a nosotros también nos encanta la música, cualquier estilo es bueno para nosotros, pero bueno, dentro de ese estilo, ¿qué artista tienes ahí como favorito? ¿Tienes alguno? Pablo Alborán, Alejandro Sanz, no, el inglés nada, para nada. O sea, siempre música en español. Bueno, pues creo que vamos a escuchar a Pablo Alborán, ¿no es así, Luisa? Pues ahora mismo no caigo en él. Pablo Alborán. ¿A quién se la quieres dedicar? Pues a mi madre y a mi hijo. Para su padre y para su hijo, esa música, esa canción de Pablo Alborán que ya suena aquí de fondo en OIF Radio Nacional. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Jamás creí que me iba a suceder a mí.

La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. En OID Radio, seguimos a tu lado. Pues sí, en efecto, seguimos al lado de todos vosotros a través de OID Radio Nacional y conociendo de cerca un poquito a los vendedores de la OID. Vamos a quedarnos con César Antón Ruano a continuación en estas ondas. Nos vamos hasta Segovia y también vamos a escuchar la canción que nos solicita César. Hoy nos acercamos hasta Segovia porque allí nos espera César Antón Ruano, vendedor de la OID. Buenos días, César. Buenos días. Cuéntame, porque a ti te incautaron boletos hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, a mí hace unos 15 días, 3 semanas, aproximadamente la última vez. Exactamente, la última vez. Es decir, ¿cuántas veces te han incautado? Pues han sido 3 exactamente. 3, ¿y cómo es el hecho de que te incauten esos boletos? Cuéntanos. Pues nada, pues tira para adelante y fuera. No hay otro remedio, si no se puede hacer otra cosa. Ya, ¿qué tal te va a ti en Segovia? De momento bien. Sí, bueno, cuéntanos cuánto tiempo hace que formas parte tú de la UID. Pues desde el 23 de marzo, no, 28, que me equivoco. Ajá, una delegación nueva, la de Segovia, por decirlo así. Y tú, bueno, pues también abriéndote camino gracias a la UID en este lugar. ¿De qué forma llegaste tú a la organización? Pues me lo dijo un amigo mío de una amiga suya de Cantipalos, que la habían cogido y que no quiso seguir. ¿No quiso seguir? ¿Por qué? Porque no le gustaba. Ajá. ¿Tú tienes algún grado de discapacidad? Sí. ¿De cuánto? De un 65%. Un 65%. ¿Y te impide tu discapacidad para vender, para moverte en este caso? No suele. De vez en cuando sí que me duele algo el hombro, pero vamos, que no me suele dar ningún problema. ¿Y qué hacías tú antes de entrar en la UID, César? Nada. ¿Nada? ¿En casa? Estar en casa tirado. Vaya, supongo que entonces el cambio lo habrás notado mucho. Sí, lo que pasa es que yo en cierto punto me agobiaba mucho con el contrato de 4 horas. Me tuvo que cambiar al de 2 horas. Ajá, ¿por qué te agobiabas? Pues con el de 2 horas, pues bastante bien. Y no suelo tener ningún problema para llegar a las ventas que tengo que llegar todas las semanas. Cuéntanos cómo es tu día a día, como siempre decimos aquí, a ver cómo lo haces tú. Cuando te levantas, hacia dónde te diriges, ¿cómo lo haces tú? Pues me levanto, cojo el autobús de Carbonero en Mayor a Segovia y me voy a vender los lunes por José Zorrilla y luego me voy por la tarde a mi pueblo a mis clientes fijos y el resto de los días, de martes a viernes, me voy a la puerta del hospital. Ajá. En la sala de urgencias, porque si me pongo en la puerta principal y me ven el de la 11, llaman a la policía y tal. Claro. Oye, ¿y a ti cuando te incautaron, cómo reaccionaste tú? Pues cómo voy a reaccionar, pues diciéndoles que no estaban haciendo nada ilegal y que si se los tenían que llevar, que se lo llevasen. Bueno, y pues ellos mismos me dijeron que no era nada ilegal, que lo que pasa que había cosas por ahí raras. Claro, que cuando la 11 llama, pues tienen que acudir sí o sí. César. Sí, eso es. Exactamente, o sea que el trato con el público, entonces, detecto que bien, ¿no? Bueno, el trato con el público, bien y mal. Tampoco te creas que muy bien con algunas personas, porque hay algunas personas que te llegan hechas una furia. Ya, bueno, eso lo hay en todos lados, ¿verdad? Porque sí. Porque los empiezan a decir los de la 11 mentiras y te llegan hechas una furia, te llegan diciendo que es falso, que no se cobra, que han ido a la oficina central y que el Lucio no se lo ha querido pagar, etcétera. Ya. Sí, inventan cualquier tipo de historia, ¿no?, para ensuciar la imagen de la OID, ¿no? Los de la ONCE sí, algunas personas no, algunas personas simplemente ponen cualquier excusa para no volverte a coger. Claro. Y te mueves entonces por diferentes lugares, pero el hospital es un buen sitio, como bien has dicho, ¿no? Has detectado que ahí hay mucha gente, afluencia de público, y que es un buen sitio para ti, claro. Sí, porque mira, por ejemplo, yo los martes me voy a Nueva Segovia por la tarde. Porque por las tardes yo aprovecho para hacer mis clientes fijos, o sea, yo salgo en plan relax, hago mis clientes fijos y me voy donde sea. Ya. ¿Y tienes muchos clientes fijos? Pues sí, tengo bastantes. Qué bien, ¿no? En muy poco tiempo has conseguido clientes fijos, que son, supongo que no es fácil, claro. Los clientes fijos se consiguen en la primera semana. ¿Ah, sí? Pero ¿y cómo logras que confíen en ti? Porque ya les conoces y te conocen a ti. No, porque la gente te suele coger para colaborar. Pero tienen que ver que, bueno, que siempre estás en el mismo sitio, supongo, que eres una persona honesta, ese tipo de cosas. Sí, eso sí. Claro. Y en cuanto a premios, ¿qué tal te ha ido hasta ahora? Pues lo máximo que he dado las tres últimas cifras, pero el 26 de enero salió 25.755 y yo repartí 25.757. Qué rabia, que lo sabía yo porque había hablado con Lucio, que nos estuvo acompañando aquí en estas ondas y nos lo dijo. Qué rabia, ¿no, César? Joder, que sí da rabia. Pero bueno, has estado muy cerca, ¿eh? Esto es una señal, como le decía yo a Lucio, ¿eh? Sí, eso es bueno. Y cuando les das un premio, esas tres últimas cifras, a esos clientes, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la reacción? Cuéntanos. Pues buena, de alegría. Y tú también, ¿no? Sí. Contento porque a esos clientes... Además que es que yo, el primero que di de las tres últimas cifras, me enteré de casualidad porque lo di un martes y me enteré de casualidad porque me dijo una señora en donde estaba yo, que antes estaba en la calle Real, en frente de la oficina. Y me llegó una señora y me dio un número premiado y vi que era el número siguiente a lo de las tres últimas cifras y lo miré y me di cuenta que tenía las tres últimas cifras. Claro. No he dado dos veces las dos últimas cifras. Oye, que te pones tú igual de contento que los premiados, supongo yo, ¿no? Sí. Porque saber que una persona que te ha comprado le das un premio, bueno, es una forma de que ya confíen en ti, pero mucho más, supongo, claro. Sí, bueno, algunas personas a las que se le ha dado el premio me dejaron de coger a la semana siguiente. Ah, sí. Pero bueno. Bueno, pues igual con ese premio ya estaban más que satisfechos y dijeron, bueno, pues ya no voy a jugar más, ¿no? O de aquí a un tiempo ya volveré a jugar, cuando ya se me acabe el dinero. Ellos sabrán lo que hacen. Claro. Oye, ¿cuál es el mejor día para ti, César? Depende. ¿Todos igual? Es que depende, suele ser los martes, pero es depende. Depende de la semana, ¿no? Depende cómo venga la semana y cómo se me dé en el hospital. Por lo general en el hospital cuando más vendo es los martes, pero yo que sé. Sí. Ya, o sea que no sabes. O a lo mejor los viernes, que es el día que peor se me da en el hospital, se me da mejor que el jueves. No sabes cómo va. Depende de cómo vaya la semana. Claro. Y si hablamos de números y los que te solicitan concretamente los clientes, sean ya abonados o números fijos o no, ¿se decantan por alguna terminación especial o no? Oye, yo quiero el 13, César. Yo quiero el 1, yo quiero el 0. Pues sí, la verdad es que yo tengo a un cliente mío de Cuellar que voy los jueves por la tarde, porque yo no paro quieto, o sea, yo todas las tardes estoy en un sitio en otro. Tengo un cliente fijo de Cuellar que me cogen dos acabados en cero todas las semanas. Y luego tengo otra de allí de Cuellar también que me cogen 8. O sea, y luego también una tía mía que me coge todos los domingos en 6. Sí, bueno, es que se hay que mover porque hay que llegar a unos mínimos y se hay que mover. Claro, que eso también hace, ¿no? Cuando uno ya coge experiencia en la venta, oye, pues también supongo yo que les será más fácil porque tú el hecho de vender no lo habías hecho nunca. No. Ajá. Bueno, miento, sí que lo había hecho. Lo había hecho en Vallecas cuando estuve estudiando en el CRMF. que es un centro de recuperación de términos varios físicos. Me dieron un taco de 100 papeletas de 2 euros con recargo de 50 céntimos para venderlas por los establecimientos y tal, de lo de la parálisis cerebral. Bueno, sin yo sacarme absolutamente nada, me salí a vender lotería y fuera. Ya, y tú utilizas lo aprendido, lo utilizaste el primer día cuando comenzaste con la UID. Dijiste, bueno, yo me acuerdo de aquella época, voy a utilizar esto a ver si me resulta a mí. No, me enseñó Lucio mucho. Ajá. Bueno, yo luego otro objetivo que tengo es... Lo que pasa que es difícil conseguirlo, acabar en una oficina. Ajá. Bueno, tampoco está mal y tampoco es tan difícil, César. Dependiendo de la trayectoria, pero para eso hace falta efectivamente, bueno, pues un poquito de tiempo, ¿no? Pero no es imposible. Es un poco difícil, pero bueno. Pero no es imposible. Bueno, ¿y alguna experiencia que te haya surgido, que hayas vivido con algún cliente? ¿Algo curioso, gracioso, menos gracioso? Pues muchas. Muchas. A ver, cuéntanos una, venga. Pues mira, por ejemplo, una vez una señora que me cogió 50 euros en cupones porque dijo que su marido era de la Marina y que lo robaban el dinero, que no la dejaba coger nada de dinero. Entonces cada vez que cogía dinero se lo repartía al primero que encontrase por la calle. ¿De verdad? Sí. Vaya, ¿y tú cómo te quedas? Pues yo le di los cupones y fuera. Qué de sorpresa se va encontrando en este caso nuestro amigo César, ¿eh? Y es que hay para todos los gustos, seguramente, porque tienes ahí muchas, ¿eh? Hay muchas anécdotas, pero bueno. Bueno, y nosotros desde aquí lo que queremos es que sigas avanzando. Y también nuestro pequeño empujoncito, para que lo lleves un poquito mejor, para que sea más ameno y para que no se vuelvan a suceder esas incautaciones. Esperemos que no vuelvan, y nosotros desde aquí lo que hacemos es poner una canción a todos los vendedores que contactáis con nosotros por medio de la radio. ¿Qué canción, qué música te gusta a ti escuchar normalmente, César? A mí, ¿de qué música me gusta escuchar? Pues yo lo que más escucho es Chenoa y Escape. Chenoa y Escape, pues hay una diferencia muy grande entre Chenoa y Escape, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno. Bueno, pues si te parece... Mira, a mí una canción que me gustan mucho de Escape es El Vals del Obrero, que es muy buena para estos tiempos en los que estamos ahora mismo. Es verdad. Sí, es verdad, hay que seguir trabajando, empujando, porque el trabajo está muy complicado. Bueno, pues nosotros vamos a ponerte esa canción del Vals del Obrero para que se la dediques. ¿A quién quieres dedicársela? Pues no sé. ¿A Lucio, por ejemplo? Sí, dedícasela a Lucio y a mi novia Sara, que no la había, pero bueno. Ya, y me ha dicho a mí un pajarito que quieres casarte. Sí, eso es. ¿Eh? ¿Y, ¿y de qué depende? A ver. Pues depende de muchas cosas. Depende de si nos quitan las pensiones o no, porque tenemos pensión de hijo a cargo. Entonces, si nos la quitan y tenemos que solicitar la no contributiva, el tiempo que tardan en darte la otra, necesitamos el dinero, porque nos vamos a ir a vivir en marzo. Muy bien. ¿Me has dicho que se llama ella cómo? Sara. Sara. Bueno, pues nuestra canción también con mucho cariño para Sara y, por supuesto, de tu parte, ese tema que nos has solicitado. Y espero que podáis iros a vivir juntos, que os podáis casar. Si irnos a vivir juntos, nos vamos a ir. Lo de casarnos también. Lo que pasa es que eso ya será a más largo plazo, porque ahora mismo no tenemos dinero para casarnos, pero bueno. Bueno. A ver si de aquí a la fecha que nos queremos casar doy el golpe, y con lo que me llevo yo de comisión, más lo que me den la gente a los que se lo dé, me pagan la boda, entre unas cosas y otras. Perfecto, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. O que te quedases tú con un premio también, con un boleto, ¿eh? Imagínate. No, yo no suelo coger, yo solamente cojo cuando acaba en 87. ¿Por qué el 87? Porque nací en el 87, yo. Ah, amigo, muy bien.

Pues adelante, Diana, cuando quieras, ¿eh? Muy buenos días, Mariví. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Córdoba? Ayer hablábamos con tu padre, que es precisamente el delegado de vuestra zona, de Córdoba, y me decía que el frío ya ha llegado, ¿eh? Sí, ya ha llegado. Pensábamos que no, pero por fin llegó. Al final no nos queda otra, ¿no? No nos apetece mucho, yo creo, a nadie que lleguen estas temperaturas, pero es que el invierno está a la vuelta de la esquina, estamos en noviembre. Estamos en noviembre y aquí el invierno pues suele ser muy, muy frío. Muy frío. Pasamos de un extremo de calor fuerte a frío bastante fuerte también. Uh-huh. Y nada, aquí no tenemos otoño ni primavera. No. Bueno, pues esas son las palabras de, en este caso, la delegación de Córdoba y las palabras de nuestra compañera Diana González, que recordamos, por supuesto, aquí en Oíd de Radio cuando habló con los compañeros cordobeses. Otra, hay que seguir así. Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos, Mariví, tú eres inspectora allí en nuestra delegación en Córdoba. Sí. ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno, pues a nivel de mi equipo, uh-huh. de mis vendedores, sí. O mis compañeros, uh-huh. Está bastante bien. Vamos subiendo la venta, estamos sí. bastante motivados. Uh-huh. Ahora llevamos unos mesecitos mejor, porque sí. ha habido dificultades en el verano. Uh-huh. Aquí en verano en Córdoba pues se queda prácticamente sola, claro. todo el mes de agosto. Uh-huh. Y bueno, empieza colegio, empieza la rutina diaria, y ellos mismos se motivan porque empiezan a ver a personal por la calle. Claro. En fin, están bastante más motivados y esperando también el sorteo extra de Navidad, que están todos claro con muchas sí. ganas. Me imagino que ya la gente se lo demanda, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Además han subido la venta todos y en esta jornada de especial, uh-huh. pues están todos motivados y diciendo que quieren vender más y así están, ¿no? Y ojalá llegue ese premio. Sí, ojalá. Mariví, ¿cómo fue la primera vez que tú entregaste un premio? Pues muy emotivo, porque la verdad es que el premio se dio a nivel de delegación, uh-huh. no salió de mi equipo directamente, uh-huh. pero la verdad es que como estábamos todos implicados y estaban las personas muy deseosas del premio, porque en época de crisis, claro. pues ya se sabe, ¿no? Uh-huh. Además tocó en un sitio muy desfavorecido aquí en Córdoba, un barrio... Humilde, exacto, uh-huh. esa es la palabra. Pues la verdad es que fue emotivo, porque hubo muchas lagrimillas y emociones, entonces... Al final, la verdad es que disfruté mucho repartiendo pues alegría, sí. Lo que decimos, ¿no? Al final nos sentimos tan contentos como si nos hubiera tocado a nosotros mismos. Totalmente, sí. Además, yo la noche de antes prácticamente estuve toda la noche soñando cómo se va a desarrollar todo, sí. Qué personas, qué preguntas me harán, porque las típicas preguntas, ¿no? Uh-huh. De ahora Hacienda, de ahora el premio, por favor, no preocupar. En fin, al final se resumió todo en fiesta y en un poquito de champán para ellos y ya está. La verdad es que son momentos para celebrar, como tú dices. Sí. Se pasa por épocas malas. Sí. Hablamos, bueno, Córdoba es una de las zonas de España donde más calor hace y, como tú dices, el verano es duro, pues que... Es muy duro. La gente se marcha. Uh-huh. Uh-huh. Veranea en otro sitio, se marcha de Córdoba, sales a las 6 de la tarde y no te encuentras con nadie por la calle porque es imposible estar con las temperaturas que tenéis. Exacto. Sí, y sí, eso es complicado para la venta, ¿verdad? Es muy complicado y sobre todo el motivar a los vendedores a que sigan, porque hay muchos de ellos que pues lo necesitan y bastante, ¿no? Porque uh-huh. no tienen otra posibilidad de empleo y son mayores de 45 años, están acostumbrados al trabajo duro uh-huh. y de 4 años hacia acá pues se han quedado que no tienen ya ni ayuda ni nada uh-huh. y ahora como le plantea a un vendedor que en el mes de agosto tiene que aguantar y salir por la noche a vender, a ir por las terrazas a partir de las 10 de la noche para poder venderlo del día siguiente. Claro. Es que es complicado porque todo el mundo tiene una familia y unas obligaciones en casa y uh-huh. tienen hijos. Entonces como que le pesa un poco este calor y estos cambios de clima uh-huh. y claro, pues yo lo digo desde el cariño, mi criatura aguanta que ella mismo viene septiembre, ¿no? Claro, es que no queda otra, al final tenemos que luchar, en cada época del año, en cada estación hay un hándicap, ¿no?, que nos condiciona y lo importante es, como tú dices, el día a día, la constancia y seguir saliendo todos los días a vender, ¿verdad? Y además que yo, por circunstancias de la vida, yo estuve vendiendo también uh-huh. boletos en Chiclana uh-huh. y sé lo que es eso. Uh-huh. Sé lo que es eso y allí, por ejemplo, en Chiclana, a lo mejor los cambios climáticos no lo notan tanto, ¿no? Sí. Pero aquí en Córdoba sí. Y entonces, desde mi puesto de trabajo, es verdad que se puede ver un poco más fácil claro. a la hora de la motivación, pero bueno, yo intento ponerme siempre en su lugar y trasladarles mi apoyo y que si hay devoluciones, pues hay devoluciones e intentar facilitarles personas o intentar darle ideas o intentar darle un poco más de argumentos para que no se vengan abajo y decir que, a ver, hay que aguantar, que tenemos que aguantar todo un poquito. Desde luego, pero eso es precisamente, Mariví, lo que tú has empleado para tratar de motivar a tus vendedores para el día a día con ellos, basarte en tu propia experiencia. Sí, sí, para... además de haber vendido boletos del discapacitado, de la OID, nosotros, vamos, yo me he dedicado muchos años a comercial, además de administrativo. Sí. Y el que te digan que no y que no y que no, desmotiva un poco. Sí. Entonces, hay que pegarle un achuchón y que sepan que desde nuestra mesa tienen todo el apoyo posible. Lo van a encontrar todo. Tanto el apoyo como la comprensión, si un día lo han tenido malo o si un día ha hecho mucha calor o si un día ha llovido mucho y la gente no sale, porque las personas mayores, que son los mejores compradores de nuestro boleto, cuando hace mucha calor o hace mucho frío, llueve, no salen a la calle. Claro. Tienen una hora de ir a misa o de ir a comprar y ya está, ¿no? Entonces hay que intentar darle idea e intentar darle eso. La salida que muchas veces agobian y empiezan a decir, pues yo lo dejo porque yo no puedo, porque no vendo, en fin, es la también, cosilla de la... También es difícil tu papel, Mariví, como inspectora, lo que tú dices al final... Siempre lo comentamos entre los compañeros que se hace un poquito de psicólogos, entre todo el equipo, tanto el inspector como los vendedores, porque hay días malos que uno tiene ganas de tirar la toalla, de no continuar, porque lo que tú dices, las circunstancias son difíciles y al final todos hacemos, entre comillas, de psicólogos, nos apoyamos. Común. Sí, totalmente. Y... Yo además en mis horas libres, nocturna, estoy estudiando psicología y la verdad es que poquito a poco comprendo los caracteres de las personas y... Intento, porque aquí hay bastantes discapacitados y sobre todo psíquicos también. Y ellos se vienen mucho más abajo que, es lo más que cualquier difícil. Persona sin discapacidad. Es lo más entonces, difícil, ¿no, Mariví? Es lo más difícil, sí. Tratar con las personas que tienen alguna... Todo, bueno, pues lo que tú dices, otra forma de aprender y tú precisamente además, bueno, pues estás formándote por otra parte para emplearlo en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, totalmente, es así. Lo hago por formarme y por comprender a la persona y cuando mira al vendedor o al voluntario que tienes enfrente y lo mira al ojo, saber lo que necesita en ese momento. Para es que abajo. Por lo que tú dices, es muy complicado y al final tenemos que seguir y no queda otra. Sí. ¿Cómo está el tema de incautaciones? Me decía tu padre ayer que ya está un poquito más tranquila la cosa, pero pues imagino ayer mismo nos incautaron en Lucena. Sí, en Lucena. Sí. Fue a hablar del tema y, sí, y venirnos la sorpresa. ¿Cómo? Además, creo que incautaron a dos personas y... Y ellos eran nuevos porque no llevan ni dos semanas trabajando, entonces... Otra parte complicada. Ahora preguntas, ¿no? Pero esto de verdad es legal, pero de verdad estamos seguros, pero... En fin, hay que darle las explicaciones pertinentes y saber que estamos aquí para lo que necesiten. Al final es otra parte difícil, ¿no?, del trabajo, ese tema, las incautaciones y la desconfianza que generan, ¿no? Sí. Y tener que asesorar bien a nuestro equipo, a nuestros vendedores, a nuestros compañeros, para que ellos sepan trasladar ese mensaje en la calle. Claro, es que en realidad ese es nuestro día a día, ¿eh? Siempre en lugar de dar argumentos positivos, siempre son argumentos a nivel defensivo. No podemos estar siempre diciendo todo es súper bonito y vamos a pagar los premios. Es que cansa. A nivel de delegación, a nivel de vendedor, siempre justificándonos y siempre diciendo los permisos y la ley y todo como va y los tribunales. Y lo que hablamos, que a la gente al final ese mensaje le cuesta comprenderlo. Le cuesta asumirlo, tanto al vendedor como al comprador. Como al cliente, claro. Eso es así, es la realidad. Hoy mismo han venido cuatro agraciados del talón de 500 euros, que han venido esta mañana, cuatro señoras, incluso sí. El mismo taxista, sí. El taxista que conoce la calle y conoce la organización, les decía, pero si eso no lo pagan, pero si esta empresa no va por el sorteo de la ONCE. Y claro, ella que es hermana de un vendedor, pues ha tenido que defenderlo también. Claro. Y defendernos a nosotros y defender la organización y la labor que está realizando su hermano. Y al final no hay mejor publicidad que esa, ¿no? Que esa persona que ha llegado, que ha comprado un boleto, que le ha tocado un premio, afortunadamente, y que hoy se va con su premio debajo del brazo y lo cuenta en la calle. Pues mira, sí, puedes decir lo que quieras, pero es que a mí personalmente me ha tocado y yo he cobrado. Pues sí, porque yo además se lo agradezco enormemente. Cuando ha llegado esta señora digo, mire usted, le agradezco enormemente la labor que usted ha hecho. Y se ha quedado la pobre mirándome diciendo, ¿pero por qué? Porque me ha ahorrado usted una explicación cuando yo me suba en ese taxi. Claro que sí. Y es así. Al final luchamos entre todos, ¿no? Sí, sí. No queda otra que entre todos unir fuerzas para que el proyecto siga adelante y todo el mundo conozca la seriedad que hay detrás de esta organización, que precisamente este año celebra su 25 aniversario. Sí. Mariví, ¿cómo conociste tú la OID? Porque ayer nos contaba a tu padre que fue precisamente iniciativa tuya, ¿no? Contactar sí. con la organización para solicitar un puesto de trabajo, ver cómo se trabaja. Y cada aquí. Día me alegro más, ¿sí? Porque estábamos viviendo en Cádiz, en la localidad de Chiclana, como te comentaba antes. Sí. Y había un compañero de nosotros del colegio que sí. tenía una discapacidad. Y nos lo encontrábamos todos los días en el mercado de abasto y todos sí. los días le comprábamos un boletillo de un euro uh-huh. por ayudar al chaval, sobre todo porque normalmente las personas que compran el boleto, si no lo conocen, lo compran por ayudar a esa persona que sí que conocen uh-huh. y que es la que le transmite esa confianza que decíamos. Uh-huh. Y al entrar mi padre en esta circunstancia con su enfermedad y haberle ido tan mal en el aspecto laboral, uh-huh. pues yo pensé, bueno, ¿y por qué no mi padre llama y se entera y se informa? Porque en Córdoba no hay de estos boletos. Uh-huh. Y automáticamente compré el boleto y ese día llamé por teléfono al 902, uh-huh. al teléfono nacional, sí. y me pasaron la llamada, me tomaron los datos y posteriormente mandé un correo electrónico. Sí. Y ya se pusieron en contacto directamente con ellos. Y a través de ahí, pues sí, ellos empezaron. Y luego yo posteriormente me trasladé a Córdoba uh-huh. y también estaba decidida, de hecho, a decir que quería un lugar aquí en esta empresa uh-huh. porque me había gustado mucho. Imagino, Mariví, que esos meses serían, bueno, pues de mucha alegría, de mucha esperanza, ¿no? Lo que tú dices, después de una época mala en la que llega la enfermedad de tu padre, que, como dices, el mercado laboral parece que nos da con la puerta en las narices, sí. encontrar una salida y una oportunidad sería unos momentos muy especiales para toda la familia. Muy especiales porque ya solamente no es a nivel económico, uh-huh. es a nivel de trato con las personas. Sí. Vamos a ver, es una persona que tiene 45 años, 49, que está enferma, si su mente funciona y sus manos funcionan, ¿por qué no va a estar apta para trabajar? Uh-huh. Y aquí, pues, gracias a la empresa, mi padre tuvo otra vez un hueco en el terreno laboral. Hay que sentirse útil y satisfecho con lo que uno está realizando en su día a día. Uh-huh. No, de nada vale quedarse en casa o hacer deporte o si no estás contento o feliz contigo mismo. Entonces uh-huh. eso es una vía también para estar bien. Es lo más gratificante de esta nueva faceta profesional que tienes, Mariví, poder dar un empleo a personas que llegan a nuestra delegación allí en Córdoba con una situación dramática, con una situación similar a la que vosotros en vuestras propias carnes habéis vivido en vuestra familia, y poder ofrecerle un trabajo, una salida laboral, una forma de realizarse como persona, porque al final lo que hablamos no es todo lo económico, sino ese sentimiento, ¿no? de soy productivo, puedo seguir haciendo cosas pese a mi discapacidad. Pese a mi discapacidad o pese a mi edad o pese a la situación en la que nos encontramos. Uh-huh. Hay vendedores que son jóvenes pero que tienen hijos y que están en una situación de vivir con la familia, de que sus madres o sus suegros o sus padres están echándole una mano económicamente para que no les quiten la vivienda, pero para comer no les llega. Uh-huh. Y acuden a los comedores sociales y la verdad es que es una gratificación el decir, ven aquí con nosotros y trabaja. Uh-huh. Y trabaja, que te vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que tú puedas desarrollar tu empleo y puedas llevar dinero a casa. Uh-huh. Y además, no es solamente lo económico, es el sentimiento que tú tienes de decir, este señor empezó súper triste, uh-huh. empezó mal, sin saber, con duda, y después de 6 meses, ahí está la persona, vende una cantidad de boletos importante, todos los días está contento, no devuelve boletos, se está esforzando, sí, le está costando trabajo, obviamente, está uh-huh. dedicándole muchas horas, sí. Pero está contento con lo que está realizando él también. Lo que tú me estás contando es precisamente lo que coincidís todos los compañeros, también gente que lleva muchísimo más tiempo que nosotros en la organización y que nos sí. dice eso, que nos cuenta esos casos de personas que han llegado realmente en una situación dramática y cómo ves que los meses pasan y su situación familiar, personal, cambia totalmente, sí. forman una familia, los que no lo tenían, salen de esa casa de los abuelos, ¿no? en la que está viviendo en los hijos con los nietos porque la situación es dramática. Y el resurgir, ¿no? el poder salir adelante es una satisfacción enorme. Yo con verle cambiarle la cara de unos meses a otros me conformo, porque uh-huh. hay veces que te emocionas y dices, ¿te acuerdas, Luis, Antonio, María, uh-huh. te acuerdas cuando empezaste que decía, Dios mío, 30 boletos, esos son muchos, no los voy a vender? Uh-huh. y ya va por bendeciendo el especial, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, me acuerdo. Cambian su forma de vestir, cambian su expresión en el rostro, cambian en el humor, en fin. Es imposible, ¿no? Me pregunta, ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Y es una gratificación, sí, sí. Maribel, es imposible no crear vínculos, ¿no? Y que al final lo que venimos hablando siempre, que se formen esas pequeñas, gran familia, ¿no? Que entre todos hacemos en esta casa, en la Organización Impulsora de Discapacitados, cada uno en vuestra delegación, pero al final entre todos. Es que los vínculos son muy fuertes porque la relación al final es muy estrecha y porque te involucras, quieras o no, en claro los casos de todos los compañeros, ¿no? Con los que estás día a día. Es que cuando llega una persona, un vendedor o un compañero, y viene y te cuenta el problema que ha tenido esta semana con su familia, el por qué no ha podido vender todos los boletos, el que le hubiera gustado o ha tenido un problema de salud, es que es inevitable. Cuando te llama al día siguiente no puedes limitarte a decirle ha vendido los boletos sí o no, es que tú te preocupas por esa persona, pero no porque venda más o porque venda menos, porque le haga falta más o porque le haga falta menos, sino porque lo conoces todos los días. El problema tiene nombre y apellidos y es imposible no implicarse. Es que tiene todos los... y tus mismos clientes saben exactamente la situación de esa persona. Entonces, si hace una familia que además te involucra a nosotros desde delegación o desde la mesa de la inspectora, Maribí, o su cliente en la puerta del supermercado tal, al final todo es un círculo. Sí. Es lo que tenemos que agradecerle también a nuestros clientes, ¿no? Que nos apoyen y que sea precisamente desde ese punto de vista humano en el que quieran formar parte de este proyecto, colaborar con nosotros porque creen en la causa que defendemos y en las personas, en las cientos de familias que hay detrás de cada uno de nuestros compañeros. Sí, eso es así. Hay que apoyarnos y nos tenemos que seguir apoyando siempre y yo, la verdad es que esa es la parte más positiva de toda esta organización, para mí. Maribí, luego a nivel laboral, bueno, pues tú nos contabas precisamente tu caso concreto. Empezaste vendiendo, has ascendido, hoy estás al cargo de un equipo de compañeros, ¿no? Eres inspectora en una delegación. Eso imagino que también es importante ya, y que tenemos que destacarlo a la hora de que nuevas personas entren a formar parte de la organización. Aquí todo el mundo empieza desde abajo, pero hay posibilidad para todo y todo el mundo puede subir. Por supuesto, aquí todo el mundo puede ascender a las aspiraciones que más tenga. Si una persona se lo propone, puede llegar a empezar desde cero como vendedor o como voluntario, ascender luego a vendedor en el momento que esa persona se ve ya con la capacidad y la experiencia suficiente, y luego puede pasar a inspector directamente. Aquí todas las puertas están abiertas para todo aquel que se lo proponga. Y en igualdad de condiciones, que es algo que tenemos que destacar, porque precisamente en este colectivo la injusticia está, desgraciadamente, a la vuelta de la esquina, a pie de calle. Muchos de nuestros compañeros lo han vivido en sus propias carnes. Sí, muchas limitaciones, muchísima barrera a nivel laboral, muchísima. Muchísima, por desgracia es así. Maribí, quería preguntarte, ¿qué aspiras? ¿Qué sueño, entre comillas, tienes tú para la OID en Córdoba? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir a corto o medio plazo? A corto o medio plazo, pues, sinceramente, que siga avanzando tanto los vendedores como nosotros, que sigamos creciendo, que la familia vaya aumentando, y a nivel de delegación, pues eso, que se sigan abriendo delegaciones y que sigamos luchando entre todos porque Córdoba pueda llegar a ser una de las principales provincias a nivel de la organización, quiero decir, a nivel de colaboración. Claro. Y que aquí pues también se apueste, pues por ejemplo, por el deporte, o que se apueste por las campañas tan lindas que ha habido en el concurso de tarjetas navideñas, que en fin, ese tipo de cosas. No nos vamos a centrar solamente en la venta, sino que la delegación sea tan importante porque tenga tantas oficinas abiertas y tanta gente trabajando, que se considere eso, pues que el deporte se pueda echar una mano desde aquí, los niños en los colegios puedan centrarse, las campañas de Reyes Magos, en fin, no sé, cosa bonita. Claro, pues precisamente de todo eso estamos hablando en estos días, que el proyecto de la OID se extrapola y es capaz de ir llevándolo a cada una de nuestras delegaciones. Desde aquí lo hacemos a nivel nacional, como tú dices, y se lleva a esas provincias en las que las posibilidades, las ventas posibilitan financiar todas esas cosas, por lo que hablamos. Nosotros no recibimos subvenciones, nosotros solo vivimos de la venta del euroboleto y allí donde las ventas lo permiten se puede ayudar a mucha más gente de otra forma, como de tú otra dices. Forma. Eso es a lo que aspiro yo, eso es a lo que espero que aspire nuestra delegación. Pues de verdad, Mariví, con el equipo, bueno, tan especial, ¿no?, que habéis formado hoy en la provincia de Córdoba, con esos ánimos y con este testimonio que de verdad que para mí es significativo, porque yo creo que en la mente de todos los compañeros está, pero no todo el mundo lo ve tan claro o le resulta tan fácil como a ti. Yo creo que eso está más cerca que nunca y que seguro que lo vais a conseguir y que nosotros en esta casa, en Hoy Radio, seremos testigo de ellos y podremos contárselo al resto de nuestros compañeros. Ojalá, Diana, que dentro de qué años yo pues pueda encontrarme en un evento y poder decir, aquí estamos nosotros representando a nuestra empresa. Uh-huh. Y que sea un orgullo. Bueno, de momento lo habéis conseguido, lo que tú dices. Sí, claro. Sois de Córdoba, conocíais el producto de cuando estabais en Cádiz y habéis conseguido llevar el nombre de la OIZ a Córdoba y hacer un equipo muy bueno y dar trabajo a mucha gente. Sí, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Que las cosas vayan saliendo poquito a poco y que el trabajo diario vaya dando sus frutos. Mariví Núñez, inspectora de nuestra delegación en Córdoba, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Os deseamos toda la suerte del mundo y hablaremos muy pronto. Ojalá que sea por ese premio del especial que tus vendedores tienen tantas ganas de dar. Tantas ganas de dar. Muchísimas gracias. Siempre estás al final de mis pasos al llegar. No eres de la forma que te quiera dar. Si te pinto he de hacer estrategias de pincel. Eres para el viento, riendas de corcel. Tú. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de Hoy Radio Nacional en esta mañana de día martes. Nuestra invitada para los próximos minutos, escucharemos su música y también una mini biografía, será Rosana. Después te vas, es impermeable el cielo de tu reino. Rosana es nuestra invitada y durante 10 minutos en nuestra sección musical de Hoy Radio Nacional, en esta mañana de día martes, bienvenidos. Una red de sombras de nuez por vertir, eres náufrago seductor en un mundo místico. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tu sueño. Que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino queda mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón. Bienvenidos un día más a esta radio, Hoy Radio. Seremos uno. La cantautora canaria Rosana es nuestra invitada en esta sección musical de Hoy Radio, en Las Pildoritas, sección musical, primera parte de esta mañana de martes. Que te quiera dar. Rosana Arbeló Gopar nació en Lanzarote, Islas Canarias, el 24 de octubre de 1963, más conocida como Rosana. Es una cantautora española que se dio a conocer con su tema El Talismán, de su disco Lunas Rotas. Ha sido galardonada en varios premios, destacando en las categorías de Álbum Revelación, Mejor Solista Femenina, y por Mejor Artista Femenina Latina, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. Rosana nació y vivió en Lanzarote y Islas Canarias. Es la pequeña de una familia de 8 hermanos. A los 5 años su padre le regaló su primera guitarra y a los 8 compuso su primera canción. A los 20 años se trasladó a Madrid, donde estudió armonía y guitarra. Con el tiempo, el dúo español Azúcar Moreno graba el tema Ladrón de Amores, compuesto por Rosana, y más tarde, en 1994, una canción de su autoría, Fuego y Miel, cantada por Esmeralda Grau, ganó el primer puesto en el premio del Festival de Benidorm. A partir de entonces, sus composiciones empezaron a interesar a muchos artistas. Así fue que a principios de 1996, y animada por sus amigos, decidió cantar ella misma sus propias composiciones y envió una maqueta a MCA, donde consiguió un contrato discográfico. Rosana es nuestra invitada en la sección musical Pildoritas Musicales de esta mañana de día martes en OIT Radio Nacional. Destierra tu forma, otras te hace eco de la voz de cada hora. Lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego lento. Lento mi cintura, a fuego lento y con lisura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo. Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas. Así te hemos acompañado en nuestra primera parte de la sección musical en este horario en OIT Radio Nacional junto a Rosana. Te invitamos para un rato más a eso de las 11:30 para nuestra segunda parte de la sección musical Pildoritas Musicales de este martes en OIT Radio Nacional, cuyos invitados serán la banda de pop rock británico U2. A las 11:30, U2 entonces, en nuestra segunda parte de la sección musical. Hasta entonces. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas, cariño. mariposas se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado a fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. Ay, ay, ay, ay, ay. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego lento. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego, amor forjado a fuego lento. Llama Judith Pérez, Tere. Efectivamente, estamos escuchando a una cantautora muy jovencita, tan solo 17 años. Ha cogido su guitarra, su música, su letra y se ha puesto a reivindicar ayuda, solidaridad, que la gente se moje, no solo con el cubo de agua, sino con más acciones, ¿sabes de lo que hablamos, no? Vamos a saludar también a Kiko Rivero, que está con nosotros, nuestro psicólogo. Kiko, ¿has recuperado ya de esa gripe? Sí, sí, la verdad que como te comentaba antes, yo creo que hacía por lo menos 20 años que no pasaba una gripe tan difícil. Vamos, cuando naciste, porque yo no te he hecho más de 20 años a ti, ¿eh? No, ni siquiera llego. Por eso, 19 por ahí, más. Nos vas a acompañar en esta entrevista, además que queremos saber también, conocer tu opinión, evidentemente, como profesional. Y cómo no, Tere, hablar con Judith Pérez, porque Judith la tenemos Pérez, con nosotros. Efectivamente, está al otro lado del teléfono. Judith Pérez, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Judith? Muy bien. Estaba escuchando ahora, vamos, estoy con los pelos de punta, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Por qué con 17 años decidiste escoger la guitarra y empezar a cantar? Supongo, evidentemente, ya sabrías, ya llevarías un aprendizaje, pero ¿por qué decidiste realizar y cantar por el ELA? Pues ya llevaba unos años componiendo, pero desde el año pasado que estuve en el encuentro de ELA de aquí de Burgos, pues me ofrecieron hacer una canción y como estoy muy involucrada en este tema, porque mi madre tiene esclerosis múltiple, que es parecida a la de ELA, pues me pareció bien hacer una canción para que sepan lo que es. Judy, ¿cómo te sientes tú, siendo así quizás portavoz de con esta canción, con esta música, de esta causa, reivindicando? Bueno, yo la conocía por Facebook, esta canción ya ha llegado a Tenerife, como decía una de las integrantes del colectivo de la lucha contra la ELA, pero seguramente llegará a más puntos de la geografía nacional. ¿Cómo te sientes tú? Pues muy bien, la verdad, si tan solo en 4 días o 3 o 4 días ha tenido 900 visitas en YouTube, pues supongo que llegará a bastantes más y me alegro. ¿Y tu motivo? Nos comentaba, pues bueno, tienes esa presencia, no es ELA, pero sí es esclerosis múltiple, que sigue siendo dañina, horrible, tenerlo en un ser tan próximo como es tu madre. ¿Tú cómo lo vives, Nar? Nar, no, Judith. Pues bueno, se lleva bien, porque tampoco tiene una esclerosis múltiple muy avanzada, pero cuidándola, ¿sabes? Tampoco se puede hacer mucho más. Participando en conciertos, que las campañas Mojate, de aquí de Burgos, y pues en esas cosas, en las pequeñas cosas que se pueden hacer, pues participo. De todas maneras, Judith, yo soy Kiko Rivero, psicólogo que colabora con el programa. Te quiero felicitar, primero por la iniciativa, porque ante la adversidad tú has puesto arte, has puesto música, has puesto lo que está en tu corazón, y nadie mejor que tú porque lo vives de cerca. Porque sabes que para cuidar hay que amar, hay que estar cerca, y eso de alguna manera nos lo has transmitido, ¿no? Y yo creo que esa es una parte de información que a lo mejor no es tan técnica como la que aparece en las noticias, en los diarios, pero que es tremendamente importante. Por eso yo te quiero dar las gracias y felicitarte. Muchas gracias. Judith, ¿y qué más proyectos? Porque sabemos que esta no es tu única canción. Hay más en tu repertorio. ¿Cómo una jovencita como tú se sienta y saca, digamos que transforma el dolor, como bien dice Kiko, en arte? Pues mi primera canción que compuse fue dedicada a mi abuelo, porque fue cuando se murió. Y desde entonces me empecé a componer intentando expresar mis sentimientos y llegar a otras personas. Y no sé, aparte de para desahogarme, también quiero que llegue a los corazones de las otras personas y que si se pueden identificar, que se identifiquen. ¿Y qué te dicen tus familiares, amigos? ¿Tú has cantado ya tu música en conciertos? Sí, llevo ya 2 años por bares de Burgos, teatros y todo eso, cantando. Mira, tú sabes que este mundo es difícil, ¿no? El mundo de la canción es un mundo complicado. Sí. Pero estoy segura que a ti te gusta transmitir determinadas cosas. Cuando tú cantas, y sobre todo cuando cantas de temas tan serios y difíciles de llevar dentro de una familia, ¿qué quieres que los demás entendamos? ¿Qué quieres que los demás sintamos? Principalmente quiero que sepan, por ejemplo, con la canción de Lela, quiero que sepan lo que es y que siempre es mucho más fácil difundir a través de la música algo. Entonces, si esta canción la escuchan, pues sabrán un poco más lo que es el Lela, porque tú preguntas a cualquier persona y es muy difícil que sepan lo que es. Entonces, es un poco lo que quiero, difundir y que lo disfruten principalmente, claro. Judith, ¿y tu idea de cara al futuro? Porque estamos hablando, evidentemente, de un problema que afecta a mucha gente, que se ha recortado muchísimo para investigación, como en otros casos, pero en lo personal, ¿te gustaría, vamos, evidentemente no haces música así por así, no te levantas un día, voy a tocar la guitarra, eso lleva un aprendizaje y demás. ¿Te gustaría llegar a ser una artista independientemente de que en un futuro lo utilices para poder ayudar a la gente como ya lo haces, pero te gustaría llegar a más? ¿Qué te gustaría llegar a ser como cantautora, por ejemplo? Me encantaría poder, por un principio, empezar a cantar en otras ciudades, fuera de Burgos, y yo qué sé, que me conozca mucha gente, ojalá. Sé que es muy difícil porque el mundo de la música es muy difícil, pero solo pienso en disfrutar y que la gente disfrute conmigo. Judith Pérez, estamos la verdad que muy agradecidos de haber podido contar contigo y de que transmitas, pues, con tu voz, con tus acordes, esa esperanza, sobre todo ya lo que tiene que ver con la investigación, la, no sé, poner las manos en el fuego para que todo salga adelante y bueno, haya una llamita de luz para todos los afectados por el ELA. Muchas gracias. Gracias, Judith. Venga, Judith, estaremos atentos a tus pasos y demás. Y cómo no, los micrófonos de Canarias Despierta, de Canal 4, Canal 11, hoy de radio, para toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo tendrás también a tu disposición y de todas aquellas personas que quieran contar algo. Gracias. Muchas gracias. OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a esta radio, OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Y hoy hablamos del deportista paralímpico Tony Franco, quien ha recibido el galardón de mejor deportista de su localidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Tony Franco, un deportista profesional que compite en la modalidad de triatlón adaptado. Tony es un ejemplo de persona con discapacidad cuya fuerte personalidad le ha animado a superar obstáculos y hacer del deporte su modo de vida. Por su tenacidad, por su constancia y por demostrar que el deporte es otra forma de lucha por la integración de las personas con discapacidad, la Organización Impulsora de Discapacitados decidió hace unos años patrocinar a este triatleta paralímpico en su lucha por llegar a lo más alto, la medalla en los Juegos Paralímpicos. Consagrando como lo hace su vida al deporte, la localidad en la que reside, Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, le ha otorgado el reconocimiento como mejor deportista de Navalmoral en el año 2014. Un galardón que significa mucho para Franco, quien asegura que en Extremadura son muchos los ejemplos de deportistas luchadores. Franco es de origen catalán, sin embargo reside en Navalmoral de la Mata, donde entrena duramente un mínimo de 4 horas diarias. Es sin duda un ejemplo a seguir, por lo que su municipio quiere reconocérselo. Tony además ha querido agradecer públicamente este premio y en sus agradecimientos se acuerda especialmente de todas las personas que le acompañan en esta carrera hacia los Juegos Mundiales. Especialmente nombra a esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, por toda la ayuda que lleva prestándole en los últimos años. Vamos a escuchar a Tony Franco. Bueno, la verdad que estoy muy contento, pero yo creo que el premio que he obtenido en Navalmoral como mejor deportista, yo creo que no es solo mío, simplemente un pequeño cacho, como digo yo, porque bueno, sin la ayuda de tantas personas y tantas entidades como me están ayudando, yo creo que no hubiera sido posible llevarme este premio. Eso es, sin la Organización Impulsora de Discapacitado, todo este trabajo que estoy haciendo, pues hubiera sido imposible llevar a cabo este premio que me han concedido. Pues la verdad es que no, porque Navalmoral es una población bastante grande, donde hay muy buenos deportistas y bueno, es un premio que la verdad es que en ningún momento me esperaba. Yo soy una persona humilde y bueno, voy haciendo mi trabajo cada día. Y bueno, pues han pensado en mí y bueno, les estoy muy agradecido y la verdad que es una cosa que te motiva más para poder continuar y dándole fuerte al pedal. Bueno, muchos más ojos, pero bueno, que hay que seguir apretando. La responsabilidad sí que es cierto que es mayor y bueno, hay que intentar pues eso, hacer todo lo mejor posible como mínimo para mejorar un poco la temporada pasada. Pues sí, la verdad que yo pongo el esfuerzo y el resto, pues en este caso la Organización Impulsora de Discapacitados, pues pone todo lo demás y les estoy inmensamente agradecido y bueno, supongo que poco a poco la gente me va conociendo más y bueno, yo intento pues hacer todo el mérito posible para que sigan conociéndome y que no quede en el olvido el esfuerzo que estoy haciendo. Tony Franco se clasificaba hace unas semanas en la setlist, la lista definitiva que da los nombres de todos aquellos deportistas que optarán a la última clasificación para los Juegos Olímpicos. Todo un triunfo a nivel profesional que también comparte con Tony la también deportista paralímpica Eva Morales, otra de las patrocinadas por la OID. Desde estas ondas felicitamos a Tony Franco por este merecido reconocimiento y le deseamos toda la suerte del mundo en las siguientes competiciones, siempre con la vista puesta en esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Pues bien, hasta aquí ha llegado el espacio de hoy, hablando de deporte adaptado. Ya saben, volvemos mañana a la misma hora, aquí en OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola,